promoción y garantía de los derechos humanos. Incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Doctor Enrique Zárate, presidente del Instituto de Derecho Ambiental de Rosario de Santa Fe, quisiéramos saber qué opinión y qué concepto le atribuye a la firma de este convenio que hizo la Defensoría Nacional con el Colegio de Abogados de Rosario. Bueno, en principio digamos que para nosotros es netamente auspicioso este acercamiento para investigaciones conjuntas y recíprocas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que de pronto el camino de la persona que se dedica al ambiente, al cuidado del suelo, el aire y el agua, tiene ahora, a partir de este momento y de este convenio, el firme apoyo de la Defensoría de la Nación, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y que para nosotros es muy valioso. ¿Por qué? Lo digo esto porque ya está colaborando con nosotros en el tema de la contaminación biológica por moluscos, por el mejillón dorado del río Paraná. Esta investigación que nosotros seguimos hace muchos años ahora es apoyada por la Defensoría del Pueblo de la Nación y tenemos entendido que ya hay acciones concretas como estudios económicos que se están haciendo sobre los perjuicios económicos que nos cuesta la invasión de este molusco asiático que es el mejillón dorado y a su vez también estudios de la Secretaría de Medio Ambiente, o sea que contamos con un amplio apoyo a partir de que nosotros hemos hecho una queja y un pedido de acompañamiento y un pedido de amparo ambiental a la Defensoría del Pueblo de la Nación que está colaborando con nosotros. Es por eso que nosotros hemos querido que estos beneficios que de pronto empezamos a tener a través del colegio o en forma individual ahora sean colegiadas con el colegio, o sea que estén todos los matriculados con posibilidad de realizar investigaciones conjuntas con la Defensoría del Pueblo de la Nación. Nos parece que es un organismo encargado por la propia constitución del tema de la defensa y que puede hacer mucho por el ambiente. Es por eso que hemos hecho este convenio, esta firma del convenio de asistencia recíproca. Y nos parece que, como ha pasado acá, esto bien podría ser imitado por todas las otras provincias que precisan de las investigaciones conjuntas, de declaraciones e incluso hasta de amparos en forma colectiva, como ha hecho la Defensoría en el caso de comunidades que lo esperaban y que lo precisaban, como la comunidad de Huichita, como el tema de la impenetrable, el llevar asistencia y el agua a la institución, a estas comunidades aborígenes nuestras, y conseguimos que todo eso es muy valioso y que nosotros queremos de alguna forma tenerlo cerca para que comparta con nosotros los sueños y desvelos de todas las cuestiones ambientales. Usted, debido a su trayectoria, su experiencia y todo el conocimiento y el bagaje de conocimiento con respecto al derecho ambiental, escuchamos que una de las problemáticas que tiene Santa Fe y puntualmente Rosario es el uso indebido de los agrotóxicos. ¿Qué nos podría decir con respecto al uso de los agrotóxicos? Bueno, acá tenemos un uso indiscriminado de agrotóxicos, de agrotóxicos que han invadido a toda la nación. Es decir, lo importante de esto reside en que tenemos que de alguna forma regular y controlar este uso indiscriminado, porque estamos bañados de agrotóxicos y donde ya se ven comunidades enteras que están padeciendo este flagelo, y debemos tener cuidado porque esto es una cosa que se ingiere, que poco a poco, ya sea por forma directa o indirecta con los comestibles, estamos nosotros consumiendo y depositando en nuestro organismo. Es por ello que creemos que, como esta es una provincia, la nuestra, eminentemente agrícola y también ganadera, pero de todas maneras la parte agrícola más, que debemos cuidar esto es reformar nuestra ley que habla de fitosanitarios, pero sobre todo tenemos que proteger las ciudades con distancias mínimas para que no se fumigue cerca de las poblaciones, ¿no es cierto? Esto es una cosa fundamental que no se consigue por ahora y que eventualmente creemos que hace a la salud de la población y que es muy importante porque realmente la deriva que sufren los agrotóxicos es muy importante, llega hasta casi 30 o 40 kilómetros y a su vez el contacto directo, ¿no es cierto?, de estas las poblaciones que están sufriendo prácticamente en sus puertas, en su misma puerta de la vivienda, los efectos de todas las fumigaciones con agrotóxicos que son realmente muy perjudiciales, no solo por el componente activo, sino también por los elementos surfactantes o todos los coadyuvantes que se le agregan, como en el caso de este del glifosato, que juntamente con el endosulfán, todas estas cosas que hacen, que son elementos perjudiciales para la salud, que producen mutagénesis, que producen malformaciones, que producen también todo disturbio de todo tipo hormonal y causan un innumerables, que sería imposible detallarlo todo, pero que son cosas que van contra la salud de la población. Tenemos que cuidar esta salud de la población y la única forma es metiéndonos en este problema para regularlos y para que se apliquen. Y la otra sería que también la gente conozca que hay otra forma de producción y no de esta de soja, y transgénicos y soja semillas y soja agrotóxicos, sino que hay una producción orgánica que se está produciendo y hay ya mucha gente que está trabajando en este sentido, donde como si hemos vivido hasta el año 2000 prácticamente a la época de Felipe Solá, donde se aprueba los transgénicos, que estaba el gobierno de Menem, pero era Felipe Solá el que lo autoriza, hemos vivido siempre con el trigo que teníamos, el lino que teníamos, la alfalfa que teníamos, todo eso sin agroquímicos, y la soja que teníamos sin agroquímicos. Podemos volver a esa época, que sería mucho más feliz para todos y mucho más sana, sobre todo. Gracias, doctor Zárate. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Así es. Nuevo plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina en Escobar. Con el objetivo de analizar las cuestiones que conciernen a las diferentes defensorías del país, la asociación que nuclea a los defensores del pueblo de la República Argentina, ADPRA, llevará adelante el segundo plenario del año. El mismo culminará con una jornada sobre derechos humanos en la que disertarán el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Guido Carlotto, el presidente del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, Carlos Rosansky, y el secretario del Instituto y Maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Federico De Bernardi. Previamente, y en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habrá una jornada-taller sobre métodos alternativos de resolución de conflictos.